¡Vamos nomás! ¡A seguir bailando! ¡Sigue loco! ¡Dale! ¡Sabe Dios! ¡Ay, no! No soy tan fuerte como antes. Te ruego, escúchame esta vez. Tú eres mi alma gemela, que llora y sueña por aquel que te lleva de la mano y que ama sin saber que un gran amor también se olvida. Le ruego no le pase a él. Escúchame que esto me lastima. Tú eres mi amor y yo tu bien. Sabe Dios que tu amor me produce una herida de caricias que siempre lastiman. Sabe Dios lo que siento por vos. Sabe Dios que tu amor fue mi guarida de tantas pruebas que tiene la vida. Sabe Dios. Prefiero amarte en silencio, como el ángel que se entrega a Dios. Siempre cuidaré esa estrella que encierra todo nuestro amor, porque Él te lleva de la mano y te ama sin saber. De un gran amor también se olvida. Le ruego no le pase a Él. Escúchame que esto me lastima. Tú eres mi amor y yo tu piel. Sabe Dios que tu amor me produce una herida de caricias que siempre lastiman. Sabe Dios lo que siento por vos. Sabe Dios que tu amor fue mi guarida de tantas pruebas que tiene la vida. Sabe Dios, sabe Dios. Ay no, sabe Dios. Bueno. Me ayudan con las palmas. Sabe Dios que tu amor me produce una herida de caricias que siempre lastiman. Sabe Dios lo que siento por vos. Sabe Dios que tu amor fue mi guarida de tantas pruebas que tiene la vida. Sabe Dios, sabe Dios. ¡Bueno! Y las palmas. Pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes,

aunque me arranque luego el corazón. Aunque después sé que no moriré, no quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón. Chicos, seguimos con toda la música que hemos preparado para esta noche aquí en Chilecito.